¡qué fiesta! Aquí estamos para festejar un día muy especial. ¡Es el día de tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, tienes un año más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo y es tu día especial. ¡Que pida un deseo! ¡Que pida un deseo! ¡Que pida un deseo! ¡Que pida un deseo! ¡Que pida un deseo! ¡Que pida un deseo! ¡Que pida un deseo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo, tienes un año más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Pide un deseo y es tu día especial. Que sople la vela, que sople la vela, que sople la vela, que sople la vela. ¡Woo!